corazón herido. No me digas nada, yo voy a buscarte, yo voy a encontrarte. Corazón herido, no me digas nada, yo voy a buscarte, yo voy a encontrarte. Corazón perdido, alguien te ha mentido, ese amor de niños, ¿dónde está tu nido? A buscarte, no le digas nada, no podré enterarse, no le digas nada más. Alguien te ha robado tus besos dorados, mi dulce cariño, tanto amor brindado, lo que hemos soñado se nos ha escapado, tanto hemos llorado, tanto nos amamos. Y si vuelve a buscarte, no le digas nada, no podré enterarse, no le digas nada más. Lleva mi amor contigo, dime dónde te has ido, y no le des la espalda al amor. Lleva mi amor contigo, dime dónde te has ido, y no le des la espalda al amor. No le digas nada, no podré enterarse, no le digas nada más. Lleva mi amor contigo, dime dónde te has ido, y no le des la espalda al amor. Lleva mi amor contigo, dime dónde te has ido, al amor. Lleva mi amor contigo.